Yo traigo una película, ya que hablábamos antes precisamente de todo este tema que comentaba también don Rodrigo Miranda, y la película que le recomiendo para hoy es precisamente The Social Network, la red social que cuenta la historia de Facebook. Una película muy interesante que todo el mundo debe ver, como comentaba Javier, de hoy no pasa, o sea que todo el mundo a verla porque es interesante. Y de ahí nos vamos al consejo de la semana que nos trae Ignacio, como siempre, que hoy es un tema bastante interesante y es Twitter Marketing, tu negocio sonríe al pajarito. Pues cuéntanos, Ignacio. Pues sí, yo me imagino que todos nuestros oyentes conocerán más o menos Twitter. Es una red social de microblogging y de chat muy particular que se basa en el intercambio de mensajes de 140 caracteres y que debido a ese formato permite interactuar con muchos medios. Se utiliza mucho, por ejemplo, a través de teléfonos móviles y dispositivos portátiles. Este principio tan sencillo de publicación, no obstante, ofrece muchos usos de gran utilidad para nuestro negocio. Fundamentalmente la podemos utilizar como una herramienta de comunicación y además bidireccional, y en ese sentido bidireccional, la segunda gran dimensión que nos permite es utilizarla como fuente de información, de inteligencia, como posibilidad de obtener un pulso sobre lo que está ocurriendo en el sector. Podemos usarlo como herramienta de promoción y comunicación, podemos utilizarla para promocionar nuestros productos, para comunicarnos con nuestros clientes, incluso para hacer soporte al cliente. Es una herramienta muy potente de gestión de crisis, nos permite detectar qué es lo que está ocurriendo con nuestra marca y también con la competencia. Es un buen entorno para estudios de mercado y análisis de la competencia y una excelente herramienta de networking y de personal branding. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos convertir Twitter en una herramienta útil? Bueno, como cualquier red social, es importante tener una buena estrategia de relación y saber respetar los usos sociales. La estrategia de relación viene marcada por la necesidad de búsqueda de contactos, de seguidores y de gente a la que seguir. Esto se puede hacer de forma manual, pero también hay aplicaciones que nos permiten hacer esto, como TweetAttacks, TweetAdder, que son de pago, o ReFollow, que es gratuita. Nos puede permitir ir buscando estos seguidores. Debemos potenciar el uso de Twitter a través de nuestras herramientas de comunicación y es además una potente herramienta que se puede combinar con otras redes sociales. Los usos sociales es que sepamos mantener la conversación con nuestros seguidores y con la gente a la que seguimos y que estemos dispuestos a lo que se llama retuitear, reenviar esos mensajes. De hecho, los 140 caracteres se convierten en realidad en 120 porque necesitamos dejar un pequeño espacio de 20 caracteres para que nos sigan utilizando. Hay muchísimas cosas que podemos hacer con Twitter. Yo voy a colgar en mi blog cerca de 20 aplicaciones que nos pueden resultar útiles para esto y, en fin, animaos a utilizarlo. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Nos vamos corriendo, les veremos, ¿no?, y espero que nos escuchen el miércoles que viene. Y eso sí, recuerden siempre que todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar.